a la canción del resentido. Y sin embargo, mis ojos se derriten. Y sin embargo, mis ojos se I'm gonna go get some more.